Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Les traemos ahora, como siempre, la actualidad de nuestro municipio. Y bueno, tenemos una cita solidaria bastante importante este fin de semana aquí en Alhama. Exacto. Se trata de un arroz solidario. Es a beneficio de una asociación que, la verdad, es muy necesaria en nuestra comarca. Sí, una iniciativa que merece mucho la pena destacar. Hablamos de ACADIS, la Asociación Comarcal para la Atención a la Discapacidad. Eso es. Organizan este evento, pues, para recaudar fondos. Fondos que necesitan para su labor, claro. Pues importante apuntar la fecha. Es este sábado, 28 de junio. Y empieza a partir de la 1:30 de la tarde. O sea, las 13:30. Perfecto. ¿Y el lugar? Pues mira, es gracias a la gentileza del bar La Esquinilla. ¡Ah, qué bien! ¿En La Esquinilla? Sí, allí mismo. Ofrecerán un plato de arroz por un donativo de solo 2 euros. ¿2 euros nada más? Solo 2 euros. Fíjate, es que es un precio totalmente simbólico. Un detallazo por parte del bar, la verdad. Desde luego. Es un pequeño gesto, pero que si vamos muchos, pues suma bastante. Y hay que recalcar algo muy importante. A ver, dime. Que todo, absolutamente todo lo que se recaude, ¿sí?, va íntegro para Cádiz. Ni un euro se queda por el camino. Eso es fundamental. Que la gente sepa que su aportación va directa a apoyar el trabajo de la asociación. Exacto. Un trabajo que, bueno, si consultamos alhama.com, podemos ver que incluye el apoyo al Centro de Día Ocupacional El Lucero, de la Mancomunidad. Sí, y no solo eso. También asesoran a familias. Familias que tienen hijos o hijas con discapacidad, ¿sabes? Una tarea importantísima y que a veces, pues, no se ve tanto. Es un apoyo crucial para muchas familias de la comarca. Pero bueno, que la jornada no va a ser solo comer arroz, ¿eh? Que ya de por sí es un planazo solidario. No, no, claro. Habrá más cosas. Habrá rifas solidarias. Anda, rifas también. Sí. Y esto es posible, pues, gracias a la colaboración de un montón de empresas locales. ¡Qué bien que se involucre el tejido empresarial de Alhama! Sí, la verdad es que sí. Hay que darles las gracias desde aquí a todos los que han colaborado con regalos para esas rifas. Totalmente de acuerdo. Un aplauso para ellos. Y supongo que habrá ambientillo, ¿no? Hombre, por supuesto. No faltará la música y el buen ambiente en general. La idea es que sea un día de convivencia. De encontrarse, de charlar, de pasar un buen rato juntos. Y todo por una buena causa. Además, yo creo que estos eventos son una oportunidad genial. ¿Para qué? Pues para conocer mejor qué hace ACADIS en el día a día. Porque a veces oímos los nombres de las asociaciones, pero no sabemos exactamente. Tienes razón. Es una forma de acercarse y ver el trabajo que realizan. Claro. Y oye, ¿quién sabe? Igual alguien se anima. ¿A qué te refieres? A hacerse socio o socia. Que el apoyo constante, pues, siempre viene bien. Es lo que les permite seguir adelante, ¿no? Desde luego. Toda ayuda es poca y necesaria. La organización, bueno, lo leemos en alhama.com, anima a todo el mundo a participar, a toda la ciudadanía. Normal. Es una causa que yo creo que merece el apoyo de todos aquí en Alhama, de todos los alameños y alameñas. Sin duda. Si alguien quiere más detalles antes del sábado, pues eso, que entre en alhama.com. Ahí seguro que encuentran más información, pues ya está todo dicho, ¿no? Pues sí. Recordamos, este sábado, 28 de junio, a partir de la 1:30. 13:30. En el bar La Esquinilla. Arroz solidario a favor de ACADIS. Una cita estupenda para colaborar y además pasar un buen rato. No falten. Exacto. Esto ha sido un avance informativo. Nosotros seguimos aquí preparando más contenidos. Hoy bajo la atenta mirada de Juan Cabezas en el control técnico. Hasta la próxima. Hasta luego. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.